amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frecuencia Informativa. A lo largo de nuestra transmisión, les mantendremos informados de lo que está ocurriendo en el Ecuador y el mundo. Anita Caicedo, buenos días. Buenos días, Adriana y amigos oyentes. Ya les tenemos preparada la información detallada de lo más trascendente del plano nacional y mundial. Estos son los titulares de hoy. Vacaciones de asambleístas enfrían debate de Ley Carrillo. Nuevo se aleja de la sucesión de municipalidades. Se preparan nuevas jornadas recreativas para adultos. Municipio hizo convocatoria para obras rurales. Gobierno apuesta a minería de gran escala. Abogado se declara culpable de la estafa por $1,200,000. Es hora de una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de Frecuencia Informativa. Gran Colombiana de Negocios. Distribuimos a precios económicos las mejores marcas de llantas para autos, camionetas, buses, maquinarias agrícolas, industriales, camineros. Además, contamos con los servicios de enllantaje, alineación, balanceo computarizado, cambio de aceite, limpieza de inyectores, frenos. Viaje seguro con su familia gracias a Gran Colombiana de Negocios. Matriz, Pedro Moncayo y Huancavilca, sucursal Urdesa, Avenida Sexta, entre Cedros y Lomas. Estamos de regreso con la noticia política nacional, nuestra compañera Reina Campoverde al respecto. Buenos días, amigos oyentes. Tenemos la más reciente información de la política nacional e internacional. Vacaciones asambleístas enfrían debate de Ley Carrillo. La vacancia legislativa de 15 días prevista por los asambleístas desde el 1 de febrero ya anticipa un nuevo aplazamiento para elaborar el informe definitivo del proyecto de ley de comunicación. Nebot se aleja de la AME y emplaza a ministra Viteri. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, criticó ayer a los alcaldes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, por aceptar una propuesta del gobierno sobre el presupuesto asignado a los municipios para el 2010. Tras fin del PAP, se ofrece salud privada. Luego de la notificación del presidente Rafael Correa sobre el cierre del Plan de Aseguramiento Popular, PAP, Eduardo Verde Soto, director provincial de salud, dijo que el mes pasado se convocó a las clínicas privadas para que integren al Sistema Metropolitano de Salud de Guayaquil. Revelación de FARC genera indignación. El presidente colombiano Álvaro Uribe calificó ayer de cínica a la guerrilla de las FARC, que en víspera admitió haber ajusticiado en diciembre pasado al gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuellar, acusándolo de corrupción. Vamos a la pausa, pero ya regresamos con nuestra compañera Anita Caicedo en nuestro segmento de economía. Hola. ¿Qué quiero, caramelito? No me diga más nada. Unos caramelitos para el amigo. Ochi, guato. Kimasawa, anishaki. ¿Cómo no? Una agüita mineral y sus galletitas, anillitos. Acá tiene. Parlé. A ver si me quedó. Sí. Acá tiene su tarjeta telefónica. Hola, bombón. Hola, sí, ¿qué te doy? Ay, bueno, si me lo pedís así, dame un besito, rico. No, me parece que te equivocaste. Pero vení, lindo. No, flaco. Vení, en serio, besito. Pará, no, flaco, no te desubiques. En Kiosco Mr. Baluz tenemos todo lo que busca la gente. Bueno, casi todo. Kiosco Mr. Baluz. Cigarrillos, lácteos, fiambres, energizantes, sahumerios, artículos de limpieza, tarjetas telefónicas, venta de helados Kibón y muy pronto fotocopiado, anillado y artículos de librería. Kiosco Mr. Baluz, Terán y Quinteros, frente a la cancha de la Escuela Normal, Barrio Alborada. Amigos oyentes, esta es la noticia en el plano económico. Gobierno apuesta a minería a gran escala. El gobierno defiende la creación de la empresa nacional minera que permitirá al Estado manejar un sector estratégico como es la minería, según el ministro de Recursos Naturales, Germánico Pinto. La idea es ganar experiencia para potenciar nuevos proyectos en el futuro. Con la EMANI, EPET en el Ejecutivo busca desarrollar la minería a gran escala, la cual ha estado estancada por dos cuestiones puntuales. Firma surcoreana construirá refinería. La refinería del petróleo proyectada por Ecuador y Venezuela en el Pacífico ecuatoriano será construida por Surcorea SKEIS. Dijo ayer el responsable del proyecto que demandará inversiones por unos 12.500 millones de dólares. SK se encargará de las construcciones. Ellos están llevando a cabo los estudios y también están ayudando a estructurar un pool de financiamiento con agencias de crédito, que exportación y otros entes, dijo la empresa Carlos Proaño, agente de la empresa Refinería del Pacífico, que se estima que en julio estará definida la financiación. Una plaza laboral cuesta $329. Con el alza salarial de $22 decretado por el gobierno nacional, los empresarios reajustaron la tabla de remuneraciones conforme lo dispuesto por la ley. De esa manera, el salario mínimo vital, que para el 2009 llegó a $299 mensuales más beneficios de la ley y aportes de diversos rubros, pasó este año a $329. Para llegar a ese monto final, los industriales incluyeron el 11,5% de aporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 0,5% de aporte del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el 0,5% al aporte Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, el 0,33% décimo tercer sueldo, el 8,3% del décimo cuarto y el 8,33% correspondiente al Fondo de Reserva después del primer año de servicio. Amigos oyentes, esto ha sido todo en el plano económico. Luego de una pausa comercial, regresamos con nuestra compañera Erika Bermúdez en el plano de la comunidad. Cooperativa Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Cooperativa Nacional, solucionando sus necesidades. La Nacional hace lo que a usted le gusta, otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta. Han sido 30 años que su dinero ha estado seguro. La Cooperativa Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Cooperativa Nacional. Hola amigos, estas son las noticias de la comunidad. El municipio hizo convocatoria para obras en áreas populares. 5 nuevas convocatorias para la contratación de obras pavimentación asfáltica y adoquinamiento en las parroquias Jimena y Tarqui Popular. Se encuentran disponibles en el portal www.compraspublicas.gob.ed. Las obras, que tienen un presupuesto referencial de 18 millones de dólares, son parte del programa de obras populares con carácter emergente que realiza el municipio en áreas marginales. Servicio de Neurología ofrece charlas científicas de Parkinson. El Servicio de Neurología del Hospital Luis Bernaza invita a todos los de la comunidad médica de la ciudad y al público en general a las conferencias científicas que ofrecerá el Grupo Investigador de Parkinson y Enfermedades Relacionadas de la Federación Mundial de Neurología el lunes 11 y martes 12 de enero en el auditorio principal del hospital. Los neurólogos y especialistas tratarán los temas relacionados. En otro tema, su uso protege contra el mal científico. Celulares sirven contra el Alzheimer. Las ondas del teléfono móvil podrían proteger del mal de Alzheimer e incluso revertir su curso. Según un estudio realizado con ratones por científicos de la Universidad del Sur de Florida, este trabajo, que ofrece una nueva esperanza a los pacientes, se suma a otros dos informes conocidos, que destacan respectivamente el desarrollo de fármacos contra enzimas específicas para su tratamiento y el diseño de un escáner cerebral para detectar la enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad neurológica que no tiene cura. Afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y provoca la demencia y la muerte. Según científicos de la Universidad de Florida, los millones de personas aficionadas al teléfono celular ahora tienen una nueva excusa para seguir utilizándolo. Esto ha sido todo en la comunidad. Regresamos con más de Frecuencia Informativa. Cuando son las 8:30, tenemos la información de farándula con nuestra compañera Cindy Arriciaga. Cuéntanos, Cindy, ¿qué tenemos al respecto? Buenos días, amigos. Esta es la información de la farándula internacional. Bolivia podría ser sede del Miss Universo. Un grupo de ejecutivos del concurso de Miss Universo visitará Santa Cruz en los próximos días para evaluar si esta ciudad boliviana puede ser sede de la próxima edición del certamen, informó el ministro de Culturas, Pablo Grove. Esa posibilidad está abierta, afirmó Grove. En otro tema, Helen Mirren y Clint Eastwood fueron premiados en el festival Palm Spring. La actriz Helen Mirren ha visto reconocida su trayectoria profesional en el Festival Internacional de Cine, que responde al nombre de Palm Spring y que se está celebrando en California. La intérprete recogió el premio de manos de su compañero, el actor Morgan Freeman, quien también fue premiado esa misma noche. Otros galardonados por su trabajo cinematográfico fueron Clint Eastwood, Michelle Pfeiffer y Mariah Carey, entre otros. Argentinos consternados despidieron a Sandro. Los restos del popular cantautor argentino Sandro descansan ya en el cementerio de las afueras de Buenos Aires, al que fueron trasladados en un cortejo fúnebre que estuvo en todo momento rodeado de una multitud de admiradores. Las nenas, como Sandro apodaba a sus fanáticas, despidieron a su ídolo con lágrimas y gestos de pesar, pero también coreando algunas de las canciones más conocidas de su repertorio, como Rosa Rosa o Dame Fuego. Sean Penn regresó a Los Tres Chiflados. El actor regresó a Los Tres Chiflados tras reiterarse cuando su separación conyugal estaba en el centro de la atención pública. En aquella ocasión, Sean Penn y Robin Wright Penn se reconciliaron y él decidió tomarse un descanso. Ahora que han terminado definitivamente, se ha reincorporado a la cinta. Esto es todo lo que podemos informar acerca de la farándula internacional. Estamos en la parte final de nuestro informativo Frecuencia 2B. Le damos gracias a nuestros compañeros de trabajo, Erika, Reina, Cindy, Adriana y quien les habla. Nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. Que tengan un excelente día.